días, bienvenidos a su programa Noticias y Algo Más, a través del 107.3 de FM, en la estación Más que Radio. En este martes 9 de febrero del año 2016, esta es la información. ...840 aguascalentenses asistirán a la misa del Papa Francisco en Ecatepec, en el Estado de México, y 700 jóvenes estarán en Morelia en el Estadio José María Morelos y Pavón. Así lo dio a conocer el obispo José María de la Torre Martín. Rechaza la ciudadanía de Aguascalientes el posible incremento en el precio de las tortillas hasta los 16.25 pesos, pues consideran que sería una situación que pegaría de lleno en el bolsillo familiar, ya que se trata de un producto infaltable en la canasta básica. Esto tras un sondeo. Y sobre este mismo tema, descarta la Zagarpa que se vaya a dar en próximas fechas un incremento en el precio de las tortillas, como ya ocurrió en otras entidades de la República, debido a que la importación de maíz amarillo de Estados Unidos aún sigue siendo baja en Aguascalientes. Así lo señaló el titular de esta dependencia, Ernesto de Lucas Palacios. Más de 56.000 estudiantes de nuevo ingreso fueron preinscritos para algún lugar en las instituciones de educación básica en Aguascalientes, informó el director general del IEA, Francisco Chávez Rangel, quien anticipó que habrá un periodo extraordinario para quien no haya hecho el trámite la semana pasada. Que Aguascalientes no está padeciendo una crisis de inseguridad, como lo quieren exponer algunos medios de comunicación, comentó el secretario de Seguridad Pública Estatal, Eduardo Baena Pineda, quien de manera tajante dijo que en este momento no hace falta hacer cambios de cabezas en el mando único. Pagarán los más pobres por la promesa de campaña de Carlos Lozano de desaparecer la tenencia. Eso lo declaró el presidente del PRD, Emmanuel Sánchez Nájera. Y que primero despida a sus asesores el alcalde Fernando Marmolejo de Rincón de Romos. Esto lo señala el regidor por aquel municipio, Rubén Acosta, luego de algunos despidos de personal que ha llevado a cabo esta presidencia. El mando único no ha servido de nada en Aguascalientes, asegura la presidencia del Partido de la Revolución Democrática, ya que los ciudadanos siguen a merced de la delincuencia. Que se clausuren los antros y bares que no respeten la ley y vendan alcohol a menores de edad, declaró Juan Antonio Martín del Campo, alcalde de Aguascalientes, luego de la riña que dejaron muerto en el andador J. Pani.